No colors or shapes. No sound in my head. I forget who I am when I'm with you. There's no reason. There's no mapa del mundo que no incluya la utopía no merece ser visto, dejó escrito Oscar Wilde. No llevaremos desde aquí, por supuesto, la contraria al bueno de Mr. Wilde y sus citas infinitas. Los buenos augurios nos van llegando y qué suerte poder contar con una cartógrafa como nuestra invitada de hoy, que ha dedicado mucho tiempo de su investigación y de sus lecturas a regalarnos un catálogo de mundos mejores. No habrá optimismo cruel, ni tampoco felicidad obligatoria en este capítulo, pero nos negamos y siempre nos resistiremos a caer en la rigidez del pesimismo más conservador. Escribe nuestra invitada que su libro recoge algunas de las utopías que han marcado la historia política de los últimos siglos y analiza las posibilidades de reconstruir el horizonte utópico en el presente. ¿Qué es la utopía? ¿Cuáles son esos horizontes posibles? En los próximos minutos nos acompañarán piratas que no son tan fieros como nos los han querido pintar. Los hilos rojos de la utopía, la herida de los muros, lo común frente a lo propio y esa nostalgia viscosa contra la que hay que combatir. ¿El futuro es nuestro? El futuro es nuestro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a El Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada. Hoy, De Utopía No Es Una Isla, catálogo de mundos mejores con Laila Martínez. Laila Martínez es autora del ensayo Gestación Subrogada, publicado por Pepitas de Calabaza en 2019, y de relatos y artículos que se han publicado en diversas antologías como Estío, 11 relatos de ficción climática. Ha traducido ensayo y novela para diferentes sellos editoriales y escribe sobre música en El Salto y sobre series y televisión en La Última Hora. Desde 2014 codirige la editorial independiente Antipersona. El libro del que hablaremos hoy, Utopía, no es una isla, se terminó de imprimir en diciembre de 2020 y es cuando apareció publicado. Hola Laila, ¿qué tal? Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, gracias a vosotros. Dices al comienzo del libro que este libro surgió por una serie de... por una serie de impresiones que tú tuviste mientras dabas charlas en torno a la distopía, que no había que la gente, ninguno de los asistentes a las charlas, imaginaba un mundo en el que hubiera, por ejemplo, un fin del patriarcado o un fin del capitalismo. Esta oleada distópica, dices, lo ha inundado todo, sin apenas excepciones. Resulta casi imposible encontrar una novela o una serie que imagine un futuro utópico o simplemente mejor que el presente. Esto me llama la atención también en relación con esta cosa de la japicracia que habla Edgar Cabanas o el optimismo cruel de Binet. Es una especie de contradicción al mismo tiempo, ¿no? Entre la utopía y esa obligatoriedad de una felicidad momentánea, ¿no? Tiene que ver con el presente continuo, quizá. Claro, sí, es verdad que como que las dos cosas se dan al mismo tiempo, ¿no? O sea, por un lado hay como todo este discurso muy hegemónico sobre el futuro, que además siempre es muy igual, ¿no? O sea, el futuro no solo es peor, sino que siempre tiene como las mismas características, todos los productos de ficción. Y a mí en la charla me llamaba mucho la atención eso, que cuando, así para animar un poco el debate o lo que sea, preguntaba a la gente, y en talleres también que hemos tenido, más de sobre ecologismo y contra la crisis ecológica y demás, y cómo se imaginaba la gente que iba a ser su ciudad, por ejemplo, dentro de 50 años, y casi todo el mundo no se imaginaba en un escenario muy parecido. Además era muy curioso porque era muy transversal, ¿no? O sea, daba igual gente más joven, gente más mayor, gente de diferentes orígenes, de diferentes países, y todo el mundo como que imaginaba muy parecido, ¿no? Un poco como en la peli Hijos de los Hombres, sería un poco la imagen así más clara, ¿no? Y no sé, esto la verdad es que, claro, daba la sensación, o sea, genera, ¿no?, la sensación esta de que hay como una idea, un discurso sobre el futuro hegemónico que nos inunda a todos, ¿no? Viniendo incluso de culturas diferentes o de estratos sociales diferentes y de, con edades diferentes, y todos compartimos una visión muy negativa del futuro cercano. Y esto antes de, ¿no?, las guerras mundiales y todo esto, no era así, hace unas décadas. Entonces, claro, era como, ¿por qué se ha producido este cambio? Y claro, además se conjuga con lo que has dicho, de que como una obligatoriedad de estar bien, eso se ve mucho, por ejemplo, en los trabajos creativos, ¿no? Uh-huh. O en los periodistas, ¿no? Como que siempre todo el capitalismo tiene ahora mismo, ¿no?, como esta cosa de que siempre tienes que aparentar como estar muy bien, porque si, como tanta gente trabajamos de freelance, autónomos, falsos autónomos, sí, claro, siempre tienes que estar como disponible para que te contraten, ¿no? Uh-huh. Y esa disponibilidad para el capital, ¿no?, para el mercado, tienes que mostrar como tu mejor cara. Entonces en las redes pasa mucho, ¿no?, también como tu mejor cara. Y se conjugan las dos cosas, ¿no? Es como, no te dejan imaginar realmente una salida a esto, ¿no?, o una sociedad mejor, aunque ya no sea utópica, pero simplemente mejor. Pero a la vez tienes que estar como siempre bien, ¿no? O sea, como las dos cosas, o sea, vivimos en una especie eso de presente continuo en el que el pasado es como, ni siquiera el pasado, la visión del pasado es una visión, o sea, es una visión como muy nostálgica, muy idealizada, muy romantizada, pero no una visión crítica que nos sirva tampoco para tener herramientas, ¿no? Sino como una visión muy de Stranger Things, ¿no? Como de una cosa así muy... Y el futuro como cerrado, ¿no? Entonces, como en un presente permanente en el que además tenemos que estar como con nuestra mejor cara. Sí, es que una de las cosas que comentas en el libro que a mí me venía a la cabeza y que luego nombras, ¿no?, que es todo el tema este que comenta tanto Mark Fisher como Simon Reynolds, de que los productos culturales actuales al final son como ecos del pasado, como la búsqueda de una nostalgia que te hace sentir mejor en un... Pues eso, a la vuelta del pasado. No has nombrado Stranger Things, me parece el ejemplo más claro. Juega a evocar nuestra infancia ochentera, ¿no?, con todos los iconos y las representaciones que cualquiera que haya consumido VHS en la época lo reconoce a primera vista, pero realmente no está aportando un sentido crítico hacia adelante. No es que las películas de los 80 todas lo hiciesen, pero bueno, no sé, en La Historia Interminable sí, por ejemplo, hay un discurso, volviendo un poco al formato este como juvenil, ¿no? O no sé, hasta incluso en Regreso al Futuro, ¿no? O sea, no sé, que me parece eso, como es que necesitamos como volver hacia... Vamos, que solo queremos estar en lo cómodo del pasado, ¿no? Un poco. Claro, es que yo creo que como, ¿no?, ante la respuesta un poco al cierre de horizonte, ante la posible, ¿no?, el lento desgaste del futuro este que decía Berardi, ¿no?, de que el desgaste de la idea del futuro ha hecho mucho que nos refugiemos un poco en el pasado, pero claro, en el pasado no como un pasado muy dirigido, o sea, no como siempre eso, muy idealizado, sin que el pasado sirva para lo que yo creo que tiene que servir, que es como para darnos armas, sí, ¿no? Y para aprender de él y para ver qué se ha hecho en otras épocas, qué se puedan hacer ahora. No, aparece solamente como la parte más eso, romantizada, idealizada, sí, ¿no? Muy, muy de consumo también, ¿no? De pues en Stranger Things se ve muy bien, que al final sí, el pasado como un sitio en el que consumir, ¿no? O sea, como con marcas o referentes así culturales, pero muy de consumo y muy poco de, ¿no? Un poco lo que se pueda reciclar, sí, para vendérnoslo otra vez, ¿no? Eso es, sí. Y Murphy se lo decía mucho también, bueno, y Reynolds, ¿no? Lo que has comentado con la música, por ejemplo. Mark Fisher tiene un texto bastante bueno sobre cómo, por ejemplo, alguien de los años 70, la música que escuchabas en los 70, ¿no? Sí. Era muy diferente de la de los 60, ¿no? Sí. Como que habían surgido mucho, o de los 80 respecto de los 70, ¿no? Y solo habían pasado 10 años. Y él decía que ahora, por ejemplo, lo que se puede escuchar en realidad es muy parecido a lo de los 70, los 80, ¿no? Como que solamente es como un poco un pastiche y hay muy pocas cosas, sobre todo en el mainstream, que claro, él habla del mainstream también de los 70 y de los 80, ¿no? Pero que realmente sean rompedoras. Sí, ahí hace un discurso súper interesante. De hecho, habla, recuerdo, no sé si en ese texto o en uno paralelo, pero vamos, en el mismo libro, que habla de, claro, que lo que cuando tú piensas ahora en música futurista piensas en Kraftwerk, y Kraftwerk es un grupo de los 70. Es como, claro. Es como, no existe lo que es un sonido que digas, wow, esto es nuevo, ¿no? Y yo qué sé, tú escuchabas Daft Punk, por ejemplo, que ahora se han disuelto, y Daft Punk suena a Kraftwerk, o sea, no hay como una, no sé, eso, la sensación de que estamos creando algo nuevo, que de los 50 a los 60 fue del rock and roll al 60, de los 60 a los 70 a todo lo que fue el rock, ¿no? Luego entró el punk, o sea, no sé, que es, eso sí que es un discurso, vamos, me pareció súper interesante cuando lo leí también, sí. Claro, él además lo relaciona mucho como con las condiciones materiales, no tanto como una, no es que haya falta de creatividad, ¿no? Sino él dice, claro, por ejemplo, el punk pues sería... hubiese sido muy difícil o casi imposible si, por ejemplo, cómo estaba la vivienda en Inglaterra en esa época, ¿no? Claro. En la que era más o menos fácil ocupar, sí, en la que había viviendas sociales, muy baratas, ¿no? Los alquileres eran muy baratos. O sea, claro, ahora lo que dice, eso permitía pues que tú con un trabajillo, o sea, gente además de clase obrera, ¿no? O con un trabajillo a lo mejor de fin de semana o con pasta que te sacabas de por aquí o de tal, pues pudieses dedicar tiempo a crear también cosas diferentes, ¿no? Y a poder tocar y a tener un grupo y cosas así. Y claro, eso sí, él por ejemplo eso lo relaciona mucho con los alquileres, ¿no? Si te están cobrando por vivir en Londres ahora, que todavía está peor que aquí, ¿no? Claro. Creo que sé, 1.200 libras, ¿qué vas a hacer si es que tienes que tener tres trabajos, ¿no? Claro. No tienes tiempo para ensayar ni escribir. Y los pocos que llegan, al final, claro, hay tanta presión, ¿no?, en la industria que es como lo que se vende rápidamente, ¿no? Claro. Entonces, pues, haces lo que ya funciona. O sea, como que no hay... Hay tanta presión también que no hay posibilidad de mucho de innovar, ¿no? Es como, venga, la siguiente canción, claro, que sea parecida a lo que ya hay para que la gente lo reconozca y se venda rápido, ¿no? Ni ser crítico tampoco, claro, precisamente por eso, porque tienes que entrar en la dinámica de consumo, y si eres crítico con... Vamos, si muerdes la mano que te da de comer, pues al final no consigues, claro, vivir de eso, ¿no? La pescadilla manera, que se muerde la cola totalmente. Claro, de alguna manera lo que hay un poco a partir... O sea, el proyecto neoliberal lo que hace mucho es acabar... con el underground, no acabar totalmente, ¿no? Pero presionar mucho sobre eso, ¿no? Sí. Sobre en los sitios donde se están creando discursos más contraculturales, subculturas, que es de donde realmente surgen las novedades que luego llegan al mainstream, ¿no? Que el mainstream copta de alguna manera. Todo eso surge en subculturas, en proyectos contraculturales y tal. Claro, si presionas tanto a la gente, ¿no? Empeoras tanto sus condiciones de vida. Sí. Que no pueden crear, ¿no? Bastante tienen con intentar sobrevivir como puedan. Sí. Laila, en Utopía no es una isla, catálogo de mundos mejores publicado por Epizcaya, dices en un momento dado que la tradición y el propio concepto de utopía es problemático la tradición de la izquierda, al menos desde Marx y Engels. Ha estado también vinculado a sueños imposibles que lastraban la lucha en lugar de promoverla. ¿Cómo crees que actualmente la izquierda afronta el propio concepto de utopía? Claro, es que antes un poco del marxismo, ¿no? Pues el socialismo utópico, que el propio Engels lo calificó así, ¿no? De Fourier, toda esta gente de los falansterios, las comunas de la época victoriana. Claro, al final yo creo que era una idea de la utopía también muy, que venía mucho como de un sustrato un poco religioso de entender una sociedad edénica, ¿no? Las utopías como un Edén donde ya no va a haber conflictos, donde no va a suceder nada malo, todo el mundo va a ser bueno, ¿no? Y claro, al final eso sí que es un poco irrealizable, pues eso es irrealizable, porque el ser humano, por su propia condición, va a haber conflictos, ¿no? Uh-huh. Y va a haber cosas que resolver y cosas que gestionar, incluso aunque vivas en una sociedad mucho mejor que la actual, ¿no? Siempre pasan cosas, o sea, no se detiene, ¿no? El flujo de la historia ni de... Entonces, claro, yo creo que Marx y Engels lo que hacen al final, la aparición del marxismo supone un poco un golpe sobre la mesa sobre esas ideas que al final resultaban un poco escapistas, ¿no? Porque, claro, pues todo esto, al final, ¿qué hacían? Pues irse a una comuna en el campo, ¿no? A labrar la tierra, todo eso acababa un poco mal siempre, ¿no? No hay casi ninguna que durase mucho porque... Siempre había, claro, pues no eran bastante irrealizables o acabaron un poco peleados entre ellos, ¿no? Como hay muchos, o yo qué sé, se los comía a las chinches, o sea, como una cosa ahí, unas historias ahí. Y entonces, claro, ellos vinieron un poco a decir, vamos a pensar mejor, ¿no? Vamos a pensar primero en cómo llegar a ello, ¿no? Cómo se puede hacer colectivamente para que la idea de una sociedad mejor no sea un sitio al que huir, sino que sea algo que se hace aquí y ahora, ¿no? Sí. Y que además va a costar esfuerzo y peligros y riesgos y vamos a tener que renunciar a cosas, ¿no? Esto que la famosa frase está de más, ¿no? De que bueno, que esto nace de un poco la sangre y el barro, ¿no? O sea, que va a haber que no es tan fácil, ojalá, ¿no? Fuese tan fácil como irse al campo, ¿no? Entre varios y eso se va a ir extendiendo y ya está, y ya vamos a estar en un sitio mejor, no, sino que va a costar esfuerzo y por eso también a veces es útil pensar las utopías, yo creo que ahora sería útil pensarlas más en el sentido de una sociedad mejor que en el sentido de una sociedad perfecta, ¿no? Claro, es que es un poco como la contradicción esta, ¿no? También del síndrome este neoliberal, que parece que no puede existir un estado de bienestar. O sea, el estado de bienestar es el estado de sobreconsumo, digamos, ¿no? No es que todo sea como, evidentemente, tiene que haber una transacción tipo económica o como se establezca y no todo el mundo es bueno y etcétera, etcétera. Siempre va a haber unas problemáticas, pero es como, bueno, es que igual si todos renunciamos a unos pocos de privilegios, entre todos vamos a vivir mejor y luego está demostrado que... Pues que al final, yo creo que este año pasado también nos ha enseñado un poco que hay ciertas cosas que realmente... no necesitamos, y otras que son más sencillas que sí que las necesitamos, ¿no? Y es que nos hacen creer como que más es mejor, ¿no? Toda, como el discurso este con, bueno, lo que a mí esto me recuerda mucho lo que ha pasado ahora con lo del tema de los youtubers, que es como ganas 100.000 euros al año y es como, no, es que me quita mucho Hacienda, ya bueno, pero es que nadie necesita realmente 100.000 euros al año para vivir bien, ¿no? O sea, un poco... Eso, de la búsqueda de plantar la semilla. A mí lo que me gusta mucho de este libro precisamente es eso. Creo que planta un poco, hace ese un recorrido histórico y literario y planta un poco como la semilla de que te hace pensar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar personal, individual, para alimentar un poco la utopía, en cierta manera? Sí, a mí, por ejemplo, me parece muy interesante... Relacionado con lo que decías, lo que se está planteando ahora desde el ecosocialismo y el ecoleninismo, de un poco pensar en el lujo como otra cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, pensar en que el lujo no tiene por qué ser lo que las clases dominantes nos han dicho que era el lujo, ¿no? O sea, no tiene por qué ser tener un yate o tener, a lo mejor es pues tener, trabajar 20 horas a la semana, a lo mejor es tener tiempo, ¿no?, para echarte la siesta, o sea, como que, como redefinir el lujo, ¿no?, y sacarlo de los patrones de consumo. Sí. Y, o sea, y también entender que la crisis ecológica nos pone un poco en esa cosa de la escasez, ¿no?, de que es un mundo finito y un mundo en el que va a haber escasez, pero que eso no necesariamente tiene que ser malo. Primero, que hay mucha escasez generada artificialmente por el capitalismo, o sea, que el capitalismo genera artificialmente escasez para tener márgenes de beneficio, ¿no? Uh-huh. Pero que incluso la escasez que no sea producto netamente del capital y del mercado se puede orientar de otra forma, ¿no?, para que al final nuestras vidas, o sea, no estemos de alguna manera alienados por lo que las clases dominantes han pensado, o sea, creen que es una buena vida, que se ha demostrado que no lo es. Uh-huh. Y no sé, a mí yo creo que hay, yo creo que es ahora de las líneas de pensamiento que a mí me parece que están más interesantes, o sea, que están produciendo cosas así bastante nuevas y con bastante capacidad de pensar sociedades mejores, uh-huh, sin, como en otro marco que ya no es el, como el marco capitalista, ¿no?, del consumo, de tener más y más casas y una casa no sé dónde y viajar un montón de veces al año, ¿no? También hablas en el libro de la idea de crecimiento, ¿verdad?, que dices que aunque la tradición de autores críticos con la idea de crecimiento ilimitado es bastante anterior y ya está en pensadores como Iván Illich, André Gorz o Cornelius Castoriadis, el movimiento decrecentista tomó impulso en los años 90 en Francia gracias a autores como Serge Latouche y a publicaciones como el decrecionismo. Y en estos momentos ha fundado un instituto de estudios económicos para el decrecimiento sostenible. Es importante el decrecimiento. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que el decrecimiento, que es algo anterior y que me parece que va a ser una cosa un poco inevitable en realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, pero incluso si seguimos en una, o sea, incluso si seguimos en la sociedad capitalista, ¿no? O sea, que va a haber un momento en que lo, como que va a ser un poco inevitable. La cosa es un poco si queremos dejarlo en las manos del mercado, ¿no? Sí. O queremos controlarlo nosotros. Pero también me parece más interesante esta línea como más de ecosocialismo y el ecoleninismo de Andreas Malm y toda esta gente, porque creo que muchos autores decrecentistas al final sí han tenido como, no sé, han pensado que dentro de un poco un capitalismo controlado se podía hacer. Y yo creo que me interesa más como estos autores de más de ahora, porque creo que sí que plantean como una ruptura más contundente, ¿no? De no, es que no queremos simplemente como bajar un poco el ritmo de esta sociedad, sino vamos a plantear otra cosa distinta. Y creo que, no sé, que hay bastante, bastante potencia ahí en los discursos que están haciendo y en lo que se está escribiendo. Me parece muy interesante en este sentido, por ejemplo, en el libro abordas desde las historias de piratas, que me parece muy interesante. Es una de las cosas que me han parecido más interesantes, como esa figura, cómo la analizas y cómo eran esas propias comunidades que se establecían en los barcos. Sí, la verdad es que eso fue, a mí fue una de las cosas así históricas que más me gustó descubrir por cómo la organización de los barcos piratas era una organización democrática y está bastante, además, documentado históricamente y hay mucha bibliografía, hay mucha documentación, o sea, no es una así un poco una leyenda, sino que eso se sabe, ¿no? Y que elegían al capitán pues en asamblea. Además es que las condiciones de los marinos mercantes de la época eran terribles, o sea, eran de las peores que hay, ¿no? Malos tratos, llegando incluso al asesinato, ¿no? Violencia. Encima, claro, atrapados en un barco meses y meses, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues el ambiente cerrado sin salir de ahí, aguantando condiciones de trabajo y jornadas extenuantes. Y claro, la piratería como que alivió un poco todo eso, primero porque había repartos igualitarios ¿no?, de los botines, eso se elegía democráticamente. Además, si el capitán llegaba a ser, era demasiado cruel o en algún momento propasaba, ¿no?, la línea de lo que es el mando y se convertía en muy autoritario o algo así, se le deponía e incluso se le abandonaba. O sea, hay documentación de que han sido abandonados en no sé qué puerto, en no sé qué isla. Uh-huh. Esto que parece como para librarse de él, ¿no? Como, bueno, aquí te quedas y nosotros seguimos. Y me parece muy interesante porque además toda la marinería del siglo XVII y XVIII fue una de las primeras gente que tuvo como una protoconciencia de clase, porque tenían sus propios códigos de vestimenta, sus propios lenguajes, su propia término, su propia forma de hablar, y además era internacional. Claro, en un barco iba gente de, pero incluso no solo los barcos piratas, sino en la marina mercante también, iba gente de un montón de nacionalidades y de, entonces sí que, y de unos puertos a otros, ¿no?, sí que se creó como una especie de eso, ¿no?, de protoconciencia de clase. O sea, al final en inglés, pues strike, ¿no?, huelga, uh-huh, es un término marinero. O sea, es lo que es arriar las velas para que, uh-huh, el barco se detenga. Entonces, hay una historia ahí muy, muy bonita, la historia del Atlántico en general. Y bueno, claro, tiene toda su parte horrible y terrible de la esclavitud y de, sí, los malos tratos, ¿no?, a los que lo sometían. Pero también, uh-huh, una historia ahí de rebeliones y de gente como que no se resignó, ¿no?, y se lo puso muy difícil a los imperios y al primer capital, que el capitalismo que empezaba ya a organizarse. Stars. El gesto más radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. A mí hay dos cuestiones también del libro que me gustan mucho, que hablas en todo el conflicto de Siria, de las unidades de defensa de la mujer, y también cuando hablas de que las primeras escritoras de utopía eran mujeres, me parece muy interesante cómo, ¿no?, ese protofeminismo o feminismo desde la situación subalterna en las peores condiciones, digamos, ¿no?, porque en el caso de Siria pues es muy complicado, intentar defender un poco, ¿no?, los apoyos y las redes de cuidado y poner las personas en el centro, ¿no?, los cuidados en el centro. Y me parecía una historia muy, muy interesante. El trabajo de investigación, la verdad, en torno a este libro creo que ha tenido que ser muy enriquecedor, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque claro, todo además eran cosas... Algunas eran cosas que ya había investigado para antes, ¿no?, para uh-huh. otros temas y tal, y que las he así reunido, pero otras sí que ha sido descubrir, o alguien que me decía, oye, pues aquí esto yo creo que igual te interesaba, y así, la verdad es que muy... Muy fascinante. A mí el tema, por ejemplo, de Rojava, ¿no?, y todo lo que ha pasado allí me ha parecido increíble, ¿no? Y también creo que, en realidad, las prácticas más interesantes, o sea, del impulso utópico, que no llegan a ser utopía ni seguramente sociedades mejores, pero que al menos sí mantienen el impulso, ¿no?, de ir más allá, o sea, de creer que no solo se trata como de gestionar esto, sino de que se pueden hacer más cosas, ¿no?, e ir más allá. Creo que no está en Occidente, y que las uh-huh. y que las luchas más interesantes de la actualidad y de estos últimos años no han estado en Occidente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, con la crisis ecológica es muy claro que el frente realmente duro de lucha, o sea, por mucho que aquí al final, ¿no?, pues Greta salga en todos los sí. no en todos los sitios sí. o se hagan manifestaciones o tal, pero realmente donde está la gente que se está jugando la vida literalmente es en el sudeste asiático, en Latinoamérica, uh-huh. es donde te disparan a la cabeza y van a tu casa y te matan, ¿no? Ya sea el gobierno o las empresas o multinacionales como Nestlé, ¿no?, o Coca-Cola, uh-huh. y todo eso documentadísimo además, ¿no?, y se sabe y se sigue haciendo. Y además es donde se han conseguido victorias súper importantes, ¿no?, como prohibiciones del fracking en un montón de sitios, sí. Defensa de espacios naturales, uh-huh. en algunos sitios también conjugándose con el indigenismo, ¿no?, los derechos indígenas y de los pueblos nativos. Y yo creo que ahí, o sea, que a veces creo que, ¿no?, en Occidente nos miramos mucho a nosotros mismos, ¿no?, demasiado, y creo que la práctica más interesante viene precisamente ahora de otros sitios, ¿no?, entre los que además creo que todavía queda mucho más impulso utópico que a lo mejor tenemos nosotros ahora. A mí me recordaba que recientemente, bueno, había leído el libro sobre Vandana Shiva, del ensayo de Silvia López, y me recordaba pues eso, a lo que ella dice, ¿no?, de todo el tema de la explotación alimentaria, de cómo defienden pues el que las propias estructuras en la India sean las que se ocupen del tema de la agricultura, de dejar a las semillas que crezcan por sí mismas y muten por sí mismas, ¿no?, sin una intervención química. Y recuerdo leerlo y parecerme como muy ideal, ¿no?, o sea, en plan como, joder, qué valientes, qué trabajo, qué tal. Y pues eso, me recordaba también cuando estaba leyendo tu libro, en plan como, joder, qué trabajo aquí, ¿no?, para, pues eso, acercarse un poco más a lo que sería el ideal productivo, porque al final producir hay que producir, pero, o sea, hay que comer, quiero decir, pero vamos, que de alguna manera se puede hacer de una manera más sostenible para todos, sobre todo para los, vamos, para la naturaleza y para las personas que allí viven, claro. Sí, la India, por ejemplo, yo no soy una gran conocedora de la India, pero es un caso muy un poco paradigmático de un sitio donde se están haciendo luchas muy, muy importantes para todo, ¿no?, en realidad, y que en cambio aquí casi no llegan, o cuando llegan, llegan un poco como la imagen, ¿no?, pero la imagen que sí. se comparte por redes, así, incluso con una visión un poco orientalista, ¿no?, y un poco así exotizante. Me estoy acordando, por ejemplo, de la huelga general, que fueron 200 millones de personas a una huelga general, o sea, que organizada por el Partido Comunista, o sea, Y claro, al final aquí lo que nos llegó es un poco la imagen, no sé si os acordáis de la imagen de los elefantes y la gente subía encima de los elefantes con las banderas rojas, uh-huh. Que claro, es una imagen así muy llamativa, ¿no? Pero claro, al final te quedas en la imagen, ¿no? Y no en joder, pues cómo esta gente tiene esa potencia allí, qué están haciendo, claro. Y cómo se están organizando. Uh-huh. Por ejemplo, el estado de Kerala, que está gobernado por el Partido Comunista, ¿no? Y ha hecho cosas súper interesantes. Por ejemplo, allí sí tienen sanidad pública, ¿no? Que, uh-huh. Que en el resto de la India pues están pues eso, con el coronavirus, por ejemplo, ha sido un desastre en todos sitios menos en Kerala, ¿no? Claro. O la guerrilla, por ejemplo, que está, que bueno, eso sí lo cuento en el libro, controla una banda de territorio que sería como cuatro veces España, que atraviesa toda la India de norte a sur, y esa gente es la que está defendiendo en realidad las, ¿no? que en la selva que queda, las tierras así más vírgenes, que bueno, ya no queda nada virgen, ¿no? Pero que quedan todavía conservando el paisaje, luchando porque no haya desplazamiento de la población nativa de sus aldeas, y es como, joder, y todo eso está pasando ahora y no sé, no nos llega, ¿no? Solo nos llega como un poco la imagen, que también pasó en Rojava, no sé si os acordáis que hubo un momento como que se distribuyeron por las redes un montón de imagen de las milicianas, ¿no? Uh-huh, con sí. Los fusiles y tal, y siempre además eran como las más guapas, las claro. Más jóvenes, ¿no? Yeah. Y de hecho una noticia en ABC que era, y yo la tengo guardada todavía, que la de vez en cuando la saco en alguna charla, alguna cosa, que era, muere la Angelina Jolie kurda. Uy. Y fue así, y era como, madre mía, ¿sabes? O sea, como, no sé, y que al final nos quedamos un poco con esas cosas que también son eso, ¿no? Muy orientalistas y muy racistas, ¿no? En realidad. Sí, sí, sí. Porque solo nos quedamos con la imagen de, fíjate, qué graciosa esta gente, ¿no? Aquí en un elefante. Y, joder, hay luchas ahí súper importantes y súper interesantes. Bueno, también porque supongo que también a los medios occidentales no les interesa claro. Plantar según, ¿no? Que veamos según qué cosas que puedan encender la mecha, ¿no? Realmente. Y el control de la información, pues bueno, ya nos estamos dando cuenta que a quien le quieras dar voz al final es lo que se generaliza, ¿no? De cierto modo. Sí, total. Hay ecos de Gloria Anzaldúa en tu libro y del movimiento chicano en Estados Unidos. Me interesa mucho también el análisis que haces de las propias comunidades en el propio seno del imperio, de todas esas comunidades, el movimiento chicano, etcétera, que también lo analizas de manera muy interesante. Y los propios movimientos de izquierdas o las propias comunidades que estaban al margen y que han logrado, bueno, pues luchas importantes en relación con, bueno, pues con centrales nucleares o con el ecologismo. Claro, a mí eso me parece muy interesante también, porque además creo que es donde, o sea, ya, no, si nos centramos en Occidente, creo que es donde estaría el impulso utópico, donde está ahora mismo. Y creo que, por ejemplo, todo lo que ha pasado con el movimiento Black Lives Matter, uh-huh. Y, o sea, que se haya pedido, por ejemplo, la abolición de las cárceles y de la policía, sí. O sea, que ya no es, no sé, a lo mejor, pues hace un tiempo o algo así hubiesen dicho, no sé, pues limpiar la policía, ¿no? O que enjuicien a no sé quién, que ha sido el responsable directo, como a la persona concreta que ha asesinado o tal. Y lo que se hizo, o sea, lo que se ha visto ha sido como, no, ahora como una cosa mucho más ambiciosa, de decir, como una apuesta mucho más grande, de decir, no, o sea, abolir esto y defund de police y abajo las cárceles. Por eso yo creo eso, ¿no? Que a veces sale de comunidades mucho más eso, ¿no? Subalternas o que de donde sale muchas veces el impulso que yo creo que hay que seguir, ¿no? Como que también es la ambición, ¿no? O sea, ser un poco más ambiciosos en lo que se pide, ¿no? No pedir solo como, bueno, pues una gestión mejor, ¿no? O que no lleven balas de goma o que no disparen a la cara, ¿no? Sí. Los antidisturbios, sino más de, oye, mira, pues ahora no, ahora queremos la abolición de las cárceles y de la policía. Uh-huh. Y que aunque no se vaya a llegar mañana a eso, pero el hecho de también de, al final, claro, el poder funciona como una correlación de fuerzas. Entonces, claro. Si tú pides poco, menos vas a tener, exacto, ¿no? Y al claro. final, cuando realmente tú haces una apuesta, claro, esas apuestas, pues si la hace uno solo, pues no van a ningún sitio, ¿no? Es un loco y ya está. Uh-huh. Pero si tiene un movimiento detrás y al final si haces una apuesta más ambiciosa, te puedes quedar, sí, un par de pasos más atrás, pero has conseguido mucho más que si empiezas como de poquito, ¿no? O sea, claro. Que al final ir poco a poco, o sea, hay una tensión en la que tú tienes que avanzar, uh-huh. porque lo que no avances tú es, o sea, avanza el otro, ¿no? Entonces, a veces eso, se consigue mucho más siendo ambicioso y sabiendo que a lo mejor, pues bueno, en algún momento tienes que ceder alguna cosa, ¿no? Y eso que diciendo, bueno, pues vamos a ver si conseguimos este poquito y luego avanzamos. Sí. Como suele funcionar mejor al revés, ¿no? Sí. Para retroceder o para negociar o para ceder, ya habrá tiempo. Me gusta mucho esta idea que dices, cualquier esperanza sobre el futuro revolucionaria o es falsa contra el diluvio. Me gusta mucho esto para... me parece muy interesante. Laila, yo te quería preguntar... bueno, es que fíjate, yo buscando en, hace unos años, en 2017, que claro, ya ha pasado el tiempo, te oigo que me regalaron unos fanzines preciosos de Antipersona... ¿cómo va Antipersona? ¿Cuáles las próximas cosas que vais a publicar? Pues, bueno, de la frase esa que a mí me gusta mucho también es del colectivo contra el diluvio. Sí, que son, sí, no sé si los conocéis, sino para, también para los oyentes que sí, los busquen por Twitter, porque están haciendo cosas muy interesantes en este sentido, además. Sobre todo relacionado con la crisis ecológica, pero bueno, que al final como toca todo, toca el trabajo, toca... Y es una pegatina que sacaron y claro, es que en verdad, como ven, no tenemos... La crisis ecológica nos sitúa en ese momento en el que no nos queda otra que apostar muy alto, o sea, ya no nos vale, ¿no? O sea, no tenemos tiempo para no pensar... muy a lo grande, ¿no? Uh-huh. Como la tarea que tenemos con la crisis ecológica y el poco tiempo que tenemos para realizarla nos obliga, claro. Yo creo, a eso que decíamos, ¿no? De ser muy ambiciosos. Sí. Y luego con Antipersona, pues lo siguiente que se va a publicar es un libro que nos ha costado la vida traducirlo sobre todo, sí. Y corregirlo y esto, pero porque además es bastante largo, pero es un libro súper especial, uh-huh. que yo es como de las cosas, a ver, todos los libros me gustan, ¿no? Pero siempre hay algunos que son como, claro, claro. Como que son una cosa mucho más personal, un proyecto de, guau, esto lo quiero sacar y uh-huh. voy a hacer casi, voy a hacer una idea para sacar esto, ¿no? Sí. Y se llama Stonebatch Blues, uh-huh. Lo vamos a mantener el título en inglés, y bueno, es un clásico de la literatura LGTB americana, sobre todo norteamericana, uh-huh. y es la biografía novelada de Leslie Finberg, uh-huh. y bueno, cuenta un poco, la verdad es que es un libro increíble en todos los sentidos, porque además mezcla el movimiento LGTB, los inicios, bueno, los inicios, a ver, siempre ha habido, ¿no? Pero, sí. Pero como los inicios así como movimiento organizado Antico. Y autoconsciente, los años 70, finales de los 60, principios de los 70, uh-huh. hasta los años 90, que fue cuando se publicó el libro en Estados Unidos, sí. y mezcla eso con cosas de género y con mucha cosa, traen muchos discursos de clase, uh-huh. porque Fember era del cinturón de óxido americano. Sí. Y entonces, claro, todo lo que es... obrero de vamos, de la fábrica de Chevrolet, de cosas sí. así, ¿no? De, vamos, trabajo manual 100%, y ella luego militó además en sindicatos y estuvo muy metida, y entonces es un poco una autobiografía de parte de su vida novelada, o sea, utiliza otro nombre, ¿no? Le cambian sí. nombres a los personajes y eso, sí. pero la verdad es que es una pasada cómo está escrito y todo, y llevamos mucho tiempo detrás de él porque la traducción era muy difícil. Sí. Por la cuestión de género, pues claro, el inglés es mucho más neutro, sí. y a veces pues en la comunidad butch y esto, ¿no? Utilizaban uh-huh. pues palabras que eran neutras sí. Aposta, ¿no? Sí. Y no había, claro, tampoco era, en esa época todavía no había el they, el them, este, ¿no? Sí. Que ahora se utiliza mucho, uh-huh. en esa época no existía todavía, entonces era mucho más hacerlo de forma indirecta, ¿no? Pues claro. en vez de decir girl o boy, decían kid o children, ¿no? Ajá. Pero uh-huh. claro, en castellano todo eso es mucho más complicado más porque aquí hay muchas más marcas de género, ¿no? En los, sí, en los adjetivos, en todo. Entonces, uh-huh, ha costado y además, claro, queríamos hacerlo bien y, claro, y hemos preguntado a gente que era más experta en eso. Uh-huh. Y al final la hemos hecho entre dos, entre mi compañera Judith y yo, hemos hecho la traducción. Uh-huh. Y bueno, ya está, que le quedan un par de correcciones y yo creo que para abril saldrá, pero... ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Pero la verdad es que sí, era como... Esto lo quiero sacar. Además... Fiember dejó como unas condiciones muy cerradas, sí, para que se pudiese publicar. Uh-huh. Entonces los derechos de autor estaban gratis, sí, pero a condición de que el libro estuviese accesible. Entonces, uh-huh, se tiene, uh-huh, que colgar el PDF en internet, sí, para que todo el mundo pueda accederlo y acceder a él. Y el, uh-huh, libro físico tiene que tener como un precio que haya, como que se pague el trabajo, la imprenta, los materiales, sí, y tal, pero no haya plusvalía, ¿no? Por así decirlo, claro, o sea, no haya como beneficio de, ajá, eso. Entonces, como la propia edición también al final, claro, es muy militante. Sí, sí, sí, y muy... claro. Así que, no sé, estamos ya, bueno, ya tenemos la cubierta, ya, ya está muy, muy encaminado, así que, y nada, eso me hace, es como una cosa que me hace como mogollón de ilusión. Muy interesante. Porque, qué interesante, porque, sí. Sí. Y esto del poder curativo y el activismo, ¿no? Como sí, el mucho amor, además, ¿no? Esto. Mm. Porque cuenta cosas muy duras, sí, pero desde una perspectiva también muy, muy guay, ¿no? Un poco, yo qué sé, a mí me recuerda, en cierto sentido, por ejemplo, la serie Pose, ¿no? Que, sí, que está contando, uh-huh, cosas muy duras, mm, pero no como recreándose solo en eso, sino también en cómo salir de eso colectivamente y, uh-huh, en cómo se puedes, ¿no? O se pueden... O te puedes defender al menos un poco de eso en lo colectivo. Y qué interesante esto, claro, porque efectivamente pensando en esto, en las luchas LGTB que se produjeron en los 70, a mí este momento histórico me parece súper interesante también, claro, antes de la pandemia del VIH, etcétera. Claro, es claro, muy, muy interesante, sí. Qué bien. Sí, ahí aparece todo eso, aparece desde Stonewall, que sí, ya no lo vivió en persona, pero vivía en Manhattan, que claro, en esa época era un sitio como muy deteriorado y, uh-huh, y como muy, ¿no?, de donde nadie quería vivir, sí, por eso había solo como comunidades de gente negra y sitios así, ¿no?, porque era como un sitio, o sea, todavía no gentrificado, sí, ni nada así, y claro, cuenta desde eso hasta pues las primeras manifestaciones, cómo iba cambiando también, ¿no?, las cosas sobre el género, sobre la orientación, o sea, muy, muy guay, la verdad. Y luego el concepto como de edición y como editorial, pues también la verdad es que es magnífico y, vamos, muy admirable, ¿no? Que estáis haciendo un trabajazo por un libro que tiene unos condicionamientos que ya parte de la base de que no podéis obtener beneficios con él, ¿no? Claro, sí, además es un libro que se ha traducido un montonazo de idiomas, pero sí, hasta... Que aquí, por ejemplo, en España hasta el euskera, o sea, que bueno, al inglés, o sea, al inglés, al italiano, al francés, un montonazo de idiomas y no se había traducido al castellano, ni siquiera en Latinoamérica, ni, ajá, nada. Uh-huh. Y yo creo que era un poco por eso, porque al final una editorial más grande no creo que se quiera meter en algo así para no obtener beneficio, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que se ha hecho mucho, pues siempre en editoriales militantes o, uh-huh, cosas así. Y bueno, nosotros decidimos sacar, yo era como algo que quería hacer como desde el principio, era, sí, como, este libro tiene que salir y eso, ha sido mucho curro, pero ya estamos casi. Qué maravilla, 7 años Antipersona y nosotros tuvimos un programa aquí con uno de los libros maravillosos de vuestro catálogo, que yo creo que ya va por la 6ª o 7ª edición, que es Ladronas Victorianas, ¿ah, sí?, de Nacho, sí, Moreno Segarra. Sí, sí, estuvimos con Nacho. Maravilla, maravilla. Que, sí, ese libro también es de mis preferidos porque además, Nacho, como se cuenta tan guay, ¿no? Sí, con es humor, genial. Con... Sí, sí, es genial. El libro mola un montón, la verdad. Fue un gran programa aquel, sí. Sí, sí. Yo guardo como oro en paño los fanzines, que además hace poco dijisteis que por ahora ya no ibais a seguir publicando fanzines, ¿verdad? Claro, no vamos a, los que, bueno, no vamos a publicar los que son así como físicos, sí, de montaje físico, porque, uh-huh, es que ya era un currazo, o sea, esto, sí, de montarte 50 fanzines de cada uno, cada tanto tiempo, y ya eso se nos hacía mucho. Sí. La idea es, algunos de ellos, pasarlos a imprenta y hacerlos en formato de imprenta, a lo mejor de grapa, ¿no?, pero con, sí, imprenta, O ampliarlos un poco, por ejemplo, el de batallones de mujeres, uh-huh. que desde entonces sí. He recopilado como 4 o 5 historias más. Sí. Igual, pues hacerlo así a un precio baratillo, la colección está así que es baratilla, sí. pero que ya no sea tener que graparlo, claro. pegarlo, montarlo, sí. porque ya se nos iba mucho, es que, somos dos al final, claro. y se nos iba del curro de las manos. Pero y es que la textura del batallón de mujeres, que yo lo recuerdo, y lo recuerdo, lo tengo en la mente además, y mujeres en la hoguera y esa sí. carta a Nora de James Joyce, por ejemplo, que sí. fue un regalazo de hace 4 o 5 años. Uh-huh. Laila, muchísimas gracias por participar en nuestro gesto más radical. Gracias por esta Utopía no es una isla, este catálogo de bonos mejores que está publicado por Episcaya, que has escrito y que nos hace respirar. Darte las gracias por todo. Y por tanto. Nada, vosotros por invitarme. Y nada, seguro que seguimos en contacto y nos seguimos escuchando y leyendo y todo. Nos vamos a seguir escuchando y además nos vamos a seguir viendo en el cineclub. Claro, nosotros estamos abiertos claro. al cineclub. Sí. Pues nada, a finales de este mes, bueno, en vuestro caso yo creo que a principios de que viene, pero ya tendremos la siguiente sesión. Sí, además es bastante guay la siguiente. Sí, ya tengo yo ya tengo localizadas las películas. Sí, ya. Es el que hace los deberes. Sí. Pues muchísimas gracias, Laila. Muchas gracias, Laila. Bien, encantada. Un abrazo, chao. Un abrazo. Hasta aquí. Este capítulo del gesto más radical, navegando entre utopías y mundos mejores. No queremos olvidar y queremos dejar anotado con mucha fuerza dos ideas que escribe nuestra invitada Laila Martínez. La desesperanza es pura propaganda. También que ser ferozmente optimista y a la vez radicalmente pragmáticos es nuestra única opción. Hasta aquí este gesto más radical dedicado a la utopía. Nos escuchamos en próximos capítulos del gesto más radical aquí en Ahora Sol Radio y también en Radio Albaida Granada en el 88.5 de la FM. Un abrazo, vivan las utopías. Bye.